Desde más allá de la realidad, advertimos que los contenidos del siguiente programa pueden herir la sensibilidad del oyente. Si usted es sensible o cree que puede verse afectado, no escuche este programa. Hecha esta advertencia, la dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de los efectos que puedan tener en los oyentes las psicofonías que vamos a emitir. Hecha esta seria advertencia, comenzamos. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. ¿Quién ha escuchado alguna vez, queridos amigos, hablar de la psicofonía? Seguro que la mayor parte de todos ustedes, de todos vosotros, los más jóvenes, habéis escuchado, han escuchado alguna vez alguna parafonía, alguna psicofonía. Pero es que esta noche no vamos a hablar de psicofonías de una forma genérica. Vamos a centrarnos en las denominadas por nosotros psicofonías malignas. Un especial monográfico hablando sobre el asunto. Vamos a escuchar un buen número de psicofonías propias que hemos obtenido durante todos estos años de labor profesional, de investigaciones aquí y allá. Vamos a contarles casos reales de este tipo de voces psicofónicas malvadas, malignas, que a veces llegan a ser crueles, que incitan a la persona al suicidio, a hacerse daño, a quitarse la vida, que insultan, que amenazan. En definitiva, todo mundo desconocido, todo hay que decirlo, muy peligroso. Lo hablaremos más tarde, no se adentren por su cuenta en la grabación de estas voces. Los resultados pueden ser realmente lamentables. Les contaremos hoy cosas y casos nuevos, la mayor parte de ellos inéditos, psicofonías, algunas de ellas que nunca hemos emitido. Todo un especial, todo un monográfico dedicado a este asunto de las psicofonías malignas, psicofonías de voces malvadas. Quizás para que sepamos que existe una realidad que, aunque invisible, se encuentra ahí, quizás muy cerca de nosotros, y que en momentos muy puntuales, si hay un micrófono cerca que ponemos a su disposición, son capaces, sean quienes sean, de dejar un mensaje, no siempre agradable, no siempre amistoso y amable, sino todo lo contrario, amenazante e insultante. Les prometo que va a ser un programa muy interesante. Hemos puesto todo de nuestra parte, como siempre, para hacer las delicias de todos los amantes del misterio en esta nueva cita, precisamente con el misterio, aquí, en la gran familia de Más Allá de la Realidad. Fernando Vázquez, don Fernando Vázquez, buenas noches. Don Santiago Vázquez, y buenas noches, buenas bueno, noches a todos. Buenas noches aquí en Madrid, España. Así es. Buenas tardes o buenos días o bueno, donde estén. Donde estén, allá donde estén. En efecto, bueno, el tema de hoy, Fernando, programa monográfico dedicado a un tema realmente apasionante. Muy, yo muy, creo que un imprescindible en el misterio radiofónico. Muy interesante y con grabaciones realmente, bueno. Fuertes. Fuertes, sí. E inéditas, sí. Algunas de ellas. Algunas e inéditas, sí. Yo creo que no tenemos tiempo que perder, Fernando, así que si te parece, damos paso pues a la dirección de mail, de la página web, y entramos de lleno con el tema que sin duda va a atrapar la atención de los oyentes, aunque ya hemos hecho antes de empezar el programa esa advertencia. Así es. Queridos amigos, no se marchen, hacemos una pequeñita pausa y enseguida entramos con el tema monográfico de esta noche, psicofonías malignas. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Las psicofonías, más concretamente, las psicofonías malignas, parafonías grabadas en los más diversos lugares y en las más diversas circunstancias, ya sea de día, de noche, por la tarde. Y aparecen esas voces misteriosas, de origen hoy por hoy desconocido, pero En este caso, esas voces insultan. Esas voces pueden llegar a hacer pasar miedo, inquietud, desasosiego a la persona que experimenta con ellas. Porque, ¿qué haría usted que me está escuchando en este momento si decide poner en marcha una grabadora, un ordenador, un minidisc? Transcurren los minutos en silencio y al escucharlo, escucha una voz que en tono amenazante le dice: vas a morir. O si se encuentra usted con otra voz, en este caso, una voz de anciana, una voz siniestra, que se ríe malévolamente, y mientras se ríe y parece que disfrute en ese momento, le dice: te tengo atrapado. Hoy en Más allá de la realidad hablaremos de este asunto, las psicofonías malignas. Y escucharemos unas cuantas, un buen número de grabaciones, de ejemplos de este tipo de voces. Bienvenidos al mundo del misterio. ¿Qué son esas voces? Sabemos que el fenómeno psicofónico existe, y existe desde 1952, cuando el 17 de septiembre de 1952, como digo, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, precisamente dos sacerdotes, el padre Gemelli y el padre Ernetti, grabaron en laboratorio las primeras parafonías. Este es un dato que seguramente muchas personas que están escuchándonos no conocen, pero que sin embargo es así. Es curioso que las primeras grabaciones paranormales las obtuvieran dos sacerdotes. Después de eso, en el 59, como saben, vino Jürgenson, los bosques de Estocolmo, después Raudive y tantos que se sumaron al estudio y a la investigación de este fenómeno. Pero hoy, como hemos dicho, no nos vamos a centrar en el fenómeno de las psicofonías en general, sino que vamos a hablar de una parte muy específica de estas voces, de las denominadas por nosotros psicofonías malignas. bien sea por su contenido, bien sea por lo que dicen, bien sea por la carga emocional, lo que transmiten, lo que nos comunican esas grabaciones. En definitiva, se descorre un velo en el que aparecen unas voces que precisamente no son muy agradables. Vamos, Santiago, si te parece, a ahondar un poquito, solo un poquito, en la historia de las psicofonías, porque lo que has comentado me parece muy importante. Sí. Y es que muchas personas piensan que el primero fue Jurgenson. Y no es así. Y no es así. Fueron estos dos sacerdotes, ¿no? Sí. En el año 1952. El 17 de septiembre de 1952 se graban en ese laboratorio, en la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, laboratorio de física. De física. De física. El padre Gemelli y el padre Arnetti, dos sacerdotes que estaban ya investigando el fenómeno, pero se encontraron con algo que les despistó y que hizo que hasta el 59, cuando entra en escena Jurgenson, pues no se le prestara atención a fenómeno. Pero ellos, ¿qué es lo que pretendían en esos experimentos? Se aventuraba la posibilidad de grabar, de captar las palabras de Cristo en la cruz. Es decir, como ellos pensaron que esas introducciones paranormales eran realmente ondas geoestacionarias, porque no creyeron que se encontraban ante unas grabaciones que podían tener un origen o una causación trascendental. Y pensaron sencillamente que se encontraban ante unas ondas geoestacionarias, es decir, para que todo el mundo los entienda, ecos del pasado. Aquí recuerdo ese encuentro entre el profesor, ya que le he citado, aprovecho para mencionar este encuentro de don Germán con Heisenberg, premio Nobel. Y don Germán le preguntó: profesor Heisenberg, dada su enorme categoría como físico, quiero preguntarle, fue en Stuttgart, en Stuttgart, en unas jornadas donde coincidieron, quiero preguntarle, le dijo, acerca de eso que se dice de que algún día podremos captar la voz de Jesús, que el sonido, las palabras, cualquier tipo de onda sonora, quede ahí degradándose en el ambiente. Y le dijo: yo como filósofo tengo mi opinión y la tengo apuntada aquí en un papel, pero me interesa muchísimo saber cuál es su opinión. Y cuenta don Germán que Heisenberg, tras guardar unos segundos de silencio, le contestó lo siguiente, una frase que ha pasado a la historia de la investigación dentro del campo de la parafonía. Le dijo lo siguiente: dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia. Y lo que don Germán había apuntado en su papel es que le resultaba imposible. Es decir, y esto es fundamental que lo aclaremos, que el hecho de que las ondas sonoras, el sonido en definitiva, quede ahí degradándose en el ambiente, siglo tras siglo, eso no es más que una hipótesis. Claro, claro, efectivamente. Eso es una hipótesis que, como hipótesis que es, nunca se ha constatado, porque si no sería una, constituiría una tesis, no una hipótesis. Es decir, el hecho de que mis palabras en este momento queden degradándose en el ambiente y que algún día alguien dentro de 20, 30, 40 años venga a esta habitación y ponga una grabadora o el sistema que se utilice entonces para grabar y se grabe mis palabras pronunciadas mucho tiempo antes, eso es una hipótesis que además, y en mi opinión, carece del más mínimo fundamento. ¿Por qué? Y claro, ¿por qué, Santiago? Voy a decir por qué. Sí. Aunque nos llevaría mucho más tiempo, ya haremos un especial psicofonías analizando hipótesis y demás. Pero esta hipótesis es, iba a decir, absurda. Voy a decir, queda relegada a un segundo, incluso tercer plano, o último plano quizás, en el momento en el que hay diálogo. Porque es prácticamente impensable que yo haga una pregunta a las voces psicofónicas y que por azar, porque un eco del pasado ha quedado en ese lugar degradándose, como digo, responda coherentemente y de una forma inteligente a la pregunta que yo he formulado. Sí, sería una coincidencia, una casualidad tremenda, ¿no? Claro. Es que prácticamente, por cálculo de probabilidades, se puede decir que es prácticamente imposible. Sí. Digo prácticamente. Y hoy vamos a ver un buen ejemplo de todas estas voces, que muchas de ellas hacen referencia a cosas que están sucediendo en el momento, que interactúan con los investigadores, sí, sí, sí, que sí, conocen los nombres de los investigadores, que vaticinan el futuro, en muchos casos, otras veces engañan, que conocen detalles de la investigación que se está llevando a cabo. Por tanto, esta hipótesis de las ondas geoestacionarias, que fue lo que Gemelli y Arnetti pensaban que se trataba de esto, ¿no? Pensaron que se trataba de esto. Claro. Realmente cometieron, dicho con todo el respeto, cometieron un grave error. Porque desestimaron la hipótesis trascendental, que no espírita, ni siquiera espiritualista, sino trascendental. ¿Esto qué quiere decir? Pues es muy sencillo. Creo que los seguidores nuestros desde hace tiempo conocen lo que es la hipótesis trascendental, y para que aquellos que se incorporan hoy a la audiencia del programa, lo explico muy brevemente. Si nos encontramos con un hecho, con un efecto, por lo tanto, y no encontramos su causa en nuestra dimensión física, filosóficamente hablando, a nivel ontológico, como no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente tiene que encontrarse en otro nivel. Ahora bien, ese nivel, esa dimensión, es el mundo de los muertos, de los llamados muertos, de los llamados difuntos. ¿Procede de ahí o procede de una dimensión paralela? ¿Procede de los demonios? Hay personas que opinan esto. Sí, sí, sí, sí. Lo vimos hace algunos programas en una encuesta que hicimos a través de nuestro grupo de correo, sobre todo en ciertos sectores, en fin, bastante cercanos a la religión, tachándolas de origen diabólico. Pero esto no es de ahora. Es que los fenómenos parapsicológicos han sido condenados en determinados sectores desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, como fenómenos causados por el demonio, sí, sí, sí, y sus demonios, sí, sí, por entidades diabólicas. Ese es también tema para otro programa. Es que hay muchos programas desde que luego, hacer. Desde luego que sí. Hay muchos programas que hacer. Y además es un tema interesantísimo. Pero precisamente en lo que estoy hablando ahora, realmente entronca perfectamente con el tema que proponemos hoy a los oyentes, que son las psicofonías malignas. No vamos a hablar ni de las amistosas, ni de las voces paternales, ni de las voces que saludan o que dan consejos al investigador, que a veces le confortan. No. Hoy vamos a hablar de psicofonías, que o bien por su contenido, es decir, por lo que dicen. Por ejemplo, mañana te vas a morir. Yo recuerdo un caso, y empezamos ya con la casuística, si te parece bien, Fernando. Perfecto, perfectamente. Recuerdo un caso del profesor Sinesio Darnell, también gran investigador de la TCI, de la Transcomunicación Instrumental. Sabes que él tiene su laboratorio en su casa. Un gran laboratorio. Un gran laboratorio. Y se encuentra una noche, a altas horas de la madrugada, con una voz psicofónica, profundamente desagradable, que le dice al profesor Darnell: fulanito, voy a omitir el nombre, era un amigo suyo íntimo, ha muerto. Él lo escucha. Al rebobinar, lógicamente sabemos que así son las psicofonías, pero es que siempre nos debemos a todos, Fernando. Es decir, digo esto porque siempre habrá oyentes, y los hay, que no saben lo que es una psicofonía. Sí, sí, sí, claro que sí. Y como nos debemos a todos, pues por eso lo digo. Por tanto, la psicofonía o la parafonía no se escucha directamente con el oído. Sí se puede, y actualmente con la transcomunicación instrumental, sí se puede detectar la entrada de una voz, o bien por el osciloscopio, o bien a través de ciertos sistemas por megafonía, de forma que el investigador está oyendo en tiempo real las voces que están entrando. Sí, esto se hace, sí, sí. Esto se está haciendo. Porque, Santiago, el escuchar... No nos vamos del caso de Darnell, que quiero terminarlo, ¿eh? Sí, no, pero brevemente, el escuchar directamente con nuestros oídos, sí, algo, en vivo y en directo, sería, sí, otro fenómeno completamente diferente. Es un fenómeno diferente que dentro de la parapsicobiofísica o parapsicología se denomina clariaudiencia. Es decir, la facultad que tiene una persona puede ser facultad innata desde el nacimiento, puede ser que se le haya desarrollado con el paso del tiempo, y también puede ser que sea esporádica. Siempre, por favor, descartando que haya un trastorno psiquiático. Claro, claro. Porque sabemos que hay enfermedades mentales que cursan con alucinaciones auditivas. Sí. Por tanto, siempre los primeros, los médicos. En este caso, el médico psiquiatra, el neurólogo, etcétera. No. Hablo de fenómenos cuando son realmente auténticos y paranormales. Sigo con el caso de Darnell. Seguimos con el caso. Porque se encuentra a altas horas de la madrugada con una voz profundamente desagradable de hombre que le dice: fulanito, vamos a poner, por ejemplo, Carlos, ha muerto. Y claro, aquello le creó a Don Sinesio pues un malestar muy profundo. Imagínate, claro. Claro. Y entonces vuelve a preguntar. ¿Pero estás seguro? Le pregunta, ¿pero estás seguro? ¿Ha muerto? Esto nos lo contaba en una entrevista, ¿te acuerdas? Sí, hace unos años. Sí. Él preguntó de nuevo. ¿Pero estás seguro de que ha muerto? Y le contesta la voz. Sí, sí, ha muerto. Imaginen ustedes la noche que pasó el profesor Darnell. Tremenda, terrible. Al día siguiente, lo primero que hizo nada más levantarse, en cuanto pudo, fue llamar. Porque claro, cuando había grabado la parafonía, las parafonías, era ya muy tarde. Y por prudencia no llamó. Y para su sorpresa, le coge el teléfono a su amigo. Y le explica lo que ha pasado. Le dijo que se encontraba perfectamente bien, que se encontraba después de haber dormido por la noche muy bien y que estaba perfectamente. Este es un tipo de voz maligna. Claro, no solamente por lo que dice, sino porque a la persona en cuestión le crea un malestar, le crea una zozobra, una inquietud e incluso, bueno, pues le da revueltas a la cabeza y no, una obsesión, ¿no? Hasta que consigue hablar con su amigo en este caso. Vamos a ir contando casos, pero cabe hacerse la pregunta. ¿Quiénes son? Sí, claro. ¿Quiénes son? ¿Quién provoca este fenómeno? Y sobre todo, ¿quién provoca estas voces malignas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Lo iremos viendo durante el programa, intercalando psicofonías, que vamos a escuchar un buen número de ellas. Unas cuantas, sí. Iremos viendo teoría y práctica. Es decir, teoría, reflexiones, como siempre hacemos, conclusiones. Y también, por supuesto, emitiendo psicofonías, todas ellas malignas. Porque claro, ¿todo esto qué revela? Es decir, en un poltergeist, en Vallecas, por ejemplo, el crucifijo dando vueltas sobre el clavo. En el poltergeist de la calle Embajadores, igualmente se da un fenómeno de fobia religiosa o de aversión a lo sagrado, caso que algún día contaremos, donde apunto brevemente algunos fenómenos que se dieron en esa casa de fobia religiosa, es decir, no fobia religiosa por parte de las personas que vivían en ese domicilio, que era una familia, por parte de la causa que estaba, de la causa paranormal o de las causas, porque se puede hablar en singular englobando a varias causaciones, o sencillamente se puede hablar en plural. Pues bien, se dan en ese poltergeist aquí en Madrid fenómenos como cuáles, fenómenos yo creo que espeluznantes. Y ya saben todos ustedes que no soy nada dado al sensacionalismo, pero es que lo son. Es que un niño Jesús, como los que se besan en Nochebuena, uh-huh, en la Misa del Gallo, sí, porque ha nacido el Salvador, porque ha nacido Jesús, pues un niño Jesús que tenía esa familia, en uno de los fenómenos aparece, escuchan un golpe, acuden a la habitación y aparece boca abajo, dando la vuelta en el suelo. Pero es que la cosa no terminó ahí. Es que posteriormente aparece, así como lo van a oír, están los testimonios, que algún día contaremos el caso en profundidad, apareció el niño Jesús con la cabeza decapitada. Tremendo, ¿cómo es posible? Tremendo. ¿Cómo es posible? Estaba separado la cabeza del tronco, de esa imagen, y también en el suelo y boca abajo. Una talla de la Virgen, no de escayola, de estas vírgenes, pues de hace tiempo ya, antiguas, que iban vestidas, uh-huh. Es decir, sale ardiendo. Ardiendo. Pirogénesis, en parapsicología. Es decir, y más fenómenos. No hay que perder de vista que dentro de este mundo de lo paranormal hay, existen, y me estoy basando en qué, en la fe no, me estoy basando en la casuística, lo estoy contando, una parafonía, he contado el primer ejemplo de Darnell, ahí está grabado, eso no es subjetivo. Totalmente. Ahí la subjetividad del sujeto no entra. Cuando hay una grabación, una voz parafónica queda ahí grabada. Claro, Santiago. En el caso de que contó del niño Jesús y de la Virgen ardiendo, pues testigos toda la familia, claro. La causa que provoca esos fenómenos, a fuerza, por lógica, tiene que ser una causa mala, maligna. Precisamente por los efectos se puede conocer la naturaleza de la causa. Es decir, si en esta casa en Madrid, el poltergeist que he comentado, los fenómenos, que se dieron muchos más y que abordaremos en un futuro, no se hubieran producido en contra de lo sagrado, de elementos sagrados, como es la imagen de un niño Jesús, la imagen de una virgen, películas de vídeo religiosas que salieron solamente esas, única y exclusivamente esas, de una estantería con muchísimas cintas de VHS y salieron despedidas cuatro cintas. Era la túnica sagrada, Jesús de Nazaret, la Biblia y quiero recordar que los 10 mandamientos. Las cuatro únicas películas que en toda la estantería y en toda la casa había de temática religiosa. Por lo tanto, ¿esto qué revela? Pues efectivamente revela que existen unas causas con las que tenemos que tener muchísimo cuidado. Este mundo de lo paranormal, queridos amigos, es un mundo muy arriesgado, muy peligroso. Y no se adentren en ese terreno, lo hemos dicho en más de una ocasión, porque los resultados pueden ser realmente lamentables. No digo yo. Cada uno es dueño de hacer lo que crea, pero me refiero en este caso a convertirse en investigador, a experimentar por cuenta de uno mismo, sobre todo cuando se es muy joven, y lo que es más peligroso, en solitario o con un amigo. Sí, que parece que no pasa nada, en fin, que es algo muy atractivo, pero que parece que, bueno, que no tiene ninguna consecuencia, las puede tener. Y las puede tener. Claro, claro. Y las puede tener. Claro. En efecto. Por lo tanto, podríamos hablar, que lo haremos más adelante, de otros fenómenos. No digamos nada, por ejemplo, del fenómeno de los trances mediúmnicos. Las voces que se escuchan, cuando realmente el trance lo es, y es un trance real, las voces que se escuchan en esos trances. Sí, sí, sí. Son voces profundamente desagradables. No hablaremos tampoco hoy, porque además ya lo hemos hecho en el programa, más adelante, ampliando estudios de la posesión diabólica. Es decir, hay una gama de fenómenos dentro de la parapsicología que en efecto nos hacen ver, Fernando, precisamente lo que tú muy acertadamente has dicho hace un momento, que nos encontramos con causas realmente malignas. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Hay dos casos, especialmente uno de ellos, Santiago, que te impactaron bastante en su momento, y como he dicho, sobre todo uno de ellos. ¿Qué casos son estos? ¿Qué ocurrió? Sí, el primero de ellos me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque, salvando el final, que fue terrible, es decir, salvo el final, salvo el final, también está de por medio el contenido psicofónico que se produce como detonante para que sucediera lo que sucedió. Y lo cuento muy brevemente. Un matrimonio, muy enamorados, los dos, y fallece la esposa. El marido, el viudo, empieza a experimentar a través de la parafonía. Cree haber encontrado la forma de comunicación con su mujer. Y no solamente esto, sino que cree reconocer la voz de su mujer. Es decir, Santiago, que este hombre había llegado a la conclusión de que había encontrado la forma de comunicarse con su mujer y reconocía la voz de su esposa fallecida. Efectivamente. Por un lado, lo primero que dices, había encontrado la forma para él. A través de psicofonía. A través de las psicofonías. Y en segundo lugar, en efecto, creía estar en contacto con su difunta mujer, con el espíritu de su mujer, en definitiva. Sí, sí. Es decir, que reconocía la voz. O él quería reconocer la voz de su mujer. Y después de unas sesiones de experimentación, él, sumido totalmente en un estado anímico lamentable por la pérdida, aparece esa voz que supuestamente era de su mujer, que le dice lo siguiente. Atención al contenido, porque es maligno máximamente. Le dice: suicídate, esto es maravilloso. Y se suicidó. Y él pensaba. Y se suicidó. Pensaba que se lo había dicho su mujer. Sí, sí, sí, sí, sí. Y se quitó la vida. Y se suicidó. ¿Ven ustedes el peligro, el enorme peligro que no nos cansaremos nunca de decir que tienen, por favor, estas prácticas? Estamos hablando, sí, de un hombre sumido en una desesperación muy profunda, pero era un adulto. Estamos en la era de la comunicación y lógicamente la información diariamente, a través no solamente de radio, televisión, prensa, a través de internet, corre como la pólvora. He hablado de la era de la comunicación y de la información. que es en la que estamos. Porque llegan comentarios, y uno debe estar al tanto de la actualidad, como por ejemplo, Fernando y queridos amigos, los siguientes. Ya somos mayorcitos para escuchar una parafonía. Sí, por ejemplo. Esto es algo muy habitual. Por ejemplo. Sí. O ya son muchos años escuchando programas de misterio como para que una parafonía que grabemos en una casa abandonada nos provoque cualquier tipo de episodio, por citar un ejemplo, de ansiedad. Miren, sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo, una de mis carreras frustradas. Cierto. Porque me hubiera gustado ser psiquiatra, ser psicólogo, por otra parte, me parecen dos profesiones interesantísimas y a través de las cuales se puede hacer mucho bien a las personas. Ya lo creo. Pero la vida me quería delante de los micrófonos, igual que a Fernando, y delante de las cámaras de televisión, y también detrás de, en este caso, del ordenador, aunque me gusta escribir a mano. ¿Te gusta más escribir a mano? Después del de la Sábana Santa viene otro segundo libro, ya hablaremos de ello. Pues bien, todo esto de ya somos mayores no nos va a afectar. Les decía, miren, no podemos prever si usted en su casa, ahora, en el salón de su casa, pone, y que no se le ocurra, por favor, que no se le ocurra, pero si pusiera una grabadora y en absoluto silencio aparece una voz de alguien que usted ha perdido muy querido hace poco, recientemente, hace un mes, hace dos, y le dice eso, suicídate, esto es maravilloso, se corre un gran peligro. Porque ¿cuánta razón se lleva al decir la mente, esa gran desconocida? El mundo de la parapsicología es un mundo muy serio. No valen las bromas en esto de la parapsicología. Yo a veces, cuando veo, no voy a decir ya a particulares, sino a grupos de investigación, a ciertos grupos de investigación que he visto en televisión, y que nadie se dé por aludido porque no cito a nadie, hay muchos, ¿cómo hacen en un lugar donde supuestamente hay fenómenos parapsicológicos, cómo alegremente se hace la ouija? Me lo preguntaba mi querido amigo, al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, Juanca Romero, hace escasas fechas en su programa en Ángulo 13, respecto a la ouija. Y se hace la ouija, pero no es que solamente se haga la ouija. Sí, pero de manera... Es que se hace, además, de manera muy habitual. De manera... Rutinaria. Por un lado, sí, rutinaria, es decir, frecuente. Pero por otro lado, yo he visto imágenes de ciertas filmaciones de ciertos grupos donde el hecho de estar haciendo la ouija es como si te estuvieras tomando un café. Sí, sí. En el Café Gijón, en pleno Madrid. Esto, por favor, pero por favor, mucho cuidado con esto. Incluso se lo digo desde aquí con todo mi afecto y admiración y respeto a nuestros compañeros. El mundo de la parapsicología es muy serio. Y acabo de contar un caso que creo que no les habrá dejado indiferentes. Porque no es para que nadie se quede indiferente. Por lo menos tiene que hacernos pensar. ¿Quién era esa voz que le aparece a este hombre, a este viudo desolado, y que le dice suicídate en un tono tentador? Suicídate, esto es maravilloso. Imitando, Santiago, seguramente la voz de su esposa, ¿no? Claro, es que cuando hicimos el programa hace ya tiempo, aquí en el podcast, con hipótesis que yo había desarrollado y que he desarrollado. Una de ellas es la suplantación de identidad. Al igual que se da la suplantación en multitud de fenómenos de tipo sobre todo espírita, en el mundo de la parafonía se puede dar, en el tema que tratamos hoy, las parafonías malignas, se puede dar perfectamente y se ha dado el hecho de la suplantación de identidad. Es decir, que la causa que provoca el fenómeno adopta o imita la voz de una persona que ha fallecido, haciéndose pasar por la misma e incitando a una persona, en este caso al viudo, a que se suicide. Claro, yo creo que ese... Porque esto lo persiguen, ¿eh? Ese es el meollo, Santiago. Es la intención, es el fin. Claro. Lo que persiguen, claro, efectivamente. Efectivamente. Claro. Es que esta es una constante en muchos fenómenos de esta índole. Es como si la causa paranormal que provoca el fenómeno que sea estuviera buscando, primero, ganarse la confianza de la persona. En segundo lugar, amedrentarla. Se torna, cambia. Contaré un caso ahora. Empieza los mensajes o las grabaciones, hablando de psicofonías, insultantes, groseras, desagradables. Sí, sí, sí. Y cuando la persona está desesperada, la incita esta voz o estas voces al suicidio. Hay un interés en general. Ahora hablo de ciertos fenómenos donde hay una causa invisible pero que actúa para que la persona termine quitándose la vida. Esto es así. De ahí que en cierta forma, no en toda su parte o toda su extensión, pero en cierta forma, hemos dedicado en estos años programas a fenómenos paranormales y su relación con casos de suicidio. Efectivamente, así es. Programas descargadísimos en nuestro podcast. Ya lo creo. Porque es que empujan en muchísimas ocasiones a que la persona, como digo, se quite la vida. Mi pregunta, y la dejo ahí, Fernando, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa causa tiene tanto interés en que la persona se quite la vida? ¿Qué claro, consigue con eso? Algo tiene que ganar, entre comillas, la causa. Porque si todo su afán y todo su interés es ese, la causa tiene que, sean lo que sean... Yo tengo mi opinión. Tienen que percibir algo. Yo tengo mi opinión. Y la opinión incide en la moralidad de la causa. De la causa paranormal que provoca el fenómeno. Sí. Y que incita a la persona al suicidio. Y es uno de los 7 pecados capitales. La envidia. La envidia. Exactamente. Es decir, como estas causaciones, por los efectos que producen, destilan odio, rencor, deseos de venganza, deseos de hacer daño, es decir, una serie de elementos sumamente malignos, denota que esas causaciones paranormales, quien está detrás de esos fenómenos, o de este fenómeno de las psicofonías malignas, evidentemente feliz no es. Se encuentra, por tanto, esté donde esté, se encuentra en un estado angustioso, en el que no es feliz, y quiere arrastrar a otras personas, en este caso los vivos, los que experimentan alegremente, una llamada nuevamente a la prudencia, precisamente a esos son a los que quiere arrastrar a un destino desgraciado y trágico, como es el suicidio. La pregunta en este punto es ¿quiénes son? El hecho se produce, se da, es empírico, se puede comprobar. Está ahí, claro. Está ahí. Claro. La casuística está ahí, eso es innegable. Podemos entrar, que no lo haremos porque no es el tema del programa, en las hipótesis. Pero lo que sí podemos afirmar es que la causa es trascendental. Pero dentro de la paranormalidad de la causa o de las causas, es paranormal, trascendental, es por otra parte paranormal, espírita, o por otra parte es paranormal, preternatural, es decir, diabólico. Ahí dejo esas posibilidades. Desde luego sobrenatural no es, porque sobrenatural es un término que ha de reservarse únicamente para fenómenos que tienen que ver con la divinidad. A veces escucho en algún sitio, o he escuchado, en este programa tratamos los fenómenos sobrenaturales. No, por favor. Un éxtasis místico es un fenómeno sobrenatural. Por ejemplo, un arrobamiento es un fenómeno sobrenatural. Una visión interior del corazón de Jesús, por ejemplo, por citar un ejemplo, sí, sí, es un fenómeno de orden sobrenatural. Es decir, todo aquello que tiene que ver con lo divino. Con lo divino. Lo preternatural, en este caso, es lo diabólico. Diabólico como tradicionalmente se ha entendido. Es decir, detrás de estas psicofonías malignas, y ahora te pregunto, Fernando, porque me interesa mucho tu opinión también. Los oyentes a veces en los mails dicen que también tú des tu opinión, porque eres la voz de los oyentes, haces muchas preguntas que muchísimos amigos oyentes harían si estuvieran aquí delante de estos micrófonos, y te lo agradecen muchísimo. Pero también hay mails en los que los oyentes piden que más frecuentemente des tu opinión. No es porque yo no te deje hacerlo, puedes dar tu opinión siempre que quieras. Lo sé, Santiago, por supuesto. Por supuesto. Por eso pregunto, te pregunto a ti y pregunto a los oyentes. ¿Es posible, como vamos a pasar a ver enseguida, a escuchar, mejor dicho, que estas psicofonías o parafonías malignas tengan su causación o su causa sea preternatural, diabólica, entendida como, no como un concepto abstracto? Sobre esto hay que puntualizar. Esto es muy importante. No se trata de decir, como tantas veces hemos oído, frases, podríamos decir, estereotipadas. Por ejemplo, sé que existe el bien y sé que existe el mal. Otra muy escuchada, creo en el yin yang. Muchísimo, sí. Si existe el bien, tiene que existir el mal. Bien, esa es la base. Pero como en este programa intentamos y procuramos por todos los medios profundizar, lo hacemos. No hablamos de un mal abstracto. Hablamos de entidades, de seres espirituales, de seres incorpóreos dotados de inteligencia, que responden, que insultan, que amenazan, que mienten, que conocen en muchos casos, y esto es espeluznante, que conocen el psiquismo en casos muy puntuales del investigador, que saben, en algunos casos puntuales, cuáles son sus puntos débiles. Y siempre, en estos casos de psicofonías malignas, los fines siempre son malignos, siempre. Fernando, tu opinión me interesa. Quiero saberla. Yo sé que tú tienes muy claro que existe una parte tenebrosa, sí, sí, en el mundo espiritual, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, siempre, por favor, en base a la casuística. Repito. Fernando. Mi opinión, Santiago, pues es muy, muy sencillo. Es decir, entendiendo como que, como demonios, tal y como los hemos conocido siempre, o hemos conocido siempre la figura del demonio, pues miren ustedes, yo no lo sé. No sé si son demonios, son seres oscuros, son espíritus, por así decirlo, que se han pasado al lado oscuro, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias. Pero lo que sí tengo claro es que estos fenómenos, con estos fines tan sumamente malvados y malignos, están producidos por estos seres. Demonios, oscuros, o como los queramos llamar. Para mí eso es así. Los oscuros, quiero y creo que es preciso hacerlo, aclararlo, porque hicimos en Sexta Dimensión dos programas, sí, que los titulamos así, Los Oscuros. Y hubo algunas erróneas interpretaciones. Cuando nos referimos a los oscuros, miren, es algo que ha visto muchísima gente. ¿A qué me refiero? Seguro que ahora mismo, Fernando, de los miles de amigos, porque así es afortunadamente, ya les hablamos en nuestro anterior podcast de las estadísticas de descargas por internet, muy cerca en estos momentos ya del 500,000 en lo que llevamos de año, gracias a todos ustedes. Pues estoy seguro que en España, fuera de España, un saludo para México, para Argentina, para Chile, desde luego que sí, para Perú, en fin, para todos los países de América y del mundo en general, por supuesto. Desde los Estados Unidos también. Estados Unidos, pero es que tenemos muchos oyentes en México. Sí, sí, sí, sí. Por este orden, en México, un abrazo muy fuerte para nuestros amigos de México, Argentina, Chile y Perú. Así es. Sobre todo, en este orden. Si no me falla la memoria, creo que no. Ahora mismo están escuchándonos muchas personas. Y muchas de esas personas han experimentado lo que a continuación voy a narrar brevemente. Sombras en sus casas. Sí, sí, sí, sí, sí. De unas figuras que van como embozadas en una especie de hábito de monje, con la cogulla o capucha en punta. Sí, sí, sí, de punta, sí. De estatura muy baja, y que van como deslizándose por el suelo, y que pasan rápidamente. De forma muy rápida, sí. Esto yo lo he escuchado, y tú también, Fernando, ya en casi 22 años de profesión. En septiembre cumplimos 22 años de profesión. Así es. Desde septiembre de 1989 que empezamos, pues aquí estamos. Y eso es algo que hemos escuchado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, con muchísima frecuencia. Y que nos lo han contado con una frecuencia realmente importante. ¿Por qué oscuros? Es decir, son de ese color. Claro, claro. Son claro, oscuros. Efectivamente. Son oscuros. Y precisamente denotan muy malas intenciones. El asunto, Fernando, es a priori más complicado de lo que se pueda pensar. Bastante más, sí. Porque por un lado podemos encontrar voces de este tipo, de las que estamos comentando ahora mismo, pero también se pueden dar voces, siempre en hipótesis, de difuntos. Claro, claro, efectivamente. En efecto. Pero es que hay una tercera posibilidad, que tampoco se puede descartar, y que pueden confluir las tres en un mismo fenómeno, que es el de la parafonía, siendo a veces voces de origen preternatural, a veces voces procedentes de los difuntos, pero claro, no de cualquier difunto, sino de espíritus, en definitiva, malignos. Sí, que han tenido una existencia terrenal, pero que precisamente no están en paz. Claro, efectivamente. Y en tercer lugar, como posibilidad, puede ser también que nos encontremos ante una manifestación de seres de una dimensión paralela. Es otra hipótesis. Esto no es otra hipótesis que no se puede descartar. Había, Santiago, un segundo caso. Sí. Un segundo caso que también te llamó la atención, de alguna manera. Me llamó mucho la atención. El que he contado me impactó mucho. Normal. Pero este no lo es menos. También con un final dramático. Nuevamente, un matrimonio. Muere, en este caso, el marido. El esposo, profundamente enamorados. Uh-huh. Y esta mujer, la viuda, primero empieza a experimentar con un tipo de práctica espírita, el velador. De ahí pasa a comprarse un equipo de grabación. Uh-huh. Para realizar parafonías. Y entra en una espiral de pasarse todos los días, horas y horas, grabando. Hasta que una noche cree identificar la voz del marido en una de sus grabaciones paranormales. Se presenta al marido en las grabaciones. Al principio las comunicaciones eran sumamente agradables, afectuosas, cordiales, llenas de amor, pero conforme fue pasando el tiempo, uh-huh, esta voz, que supuestamente era la del marido, se tornó en grosera, insultante, bronca, desagradable, profundamente, eso, grosera, insultante. ¿Qué hizo Santiago la mujer? Ir a un psiquiatra. Acabó la consulta de un psiquiatra. Tuvo que abandonar, por supuesto, las prácticas con las parafonías, y acabó en tratamiento psiquiátrico. Tremendo. Realmente, claro, vemos de nuevo los peligros. Este es un caso que investigó el profesor Sinesio Darnell, y que también me llamó profundamente la atención. De nuevo encontramos el tema que tratamos hoy: psicofonías malignas, voces malignas que al principio engañan, de que siempre se diga que el diablo se viste de luz, de ángel de luz, sí, para engañar, lógicamente. Tiene su sentido. Y cuando se ha ganado la confianza de la persona, del experimentador, es cuando empieza a insultar. Es cuando empieza a amenazar, es cuando empieza a decirle: te voy a matar, voy a por ti, no te voy a dejar en paz, no te voy a dejar vivir, etcétera, etcétera. Un inciso aquí, Santiago, y es sí, adelante, que cuando esa causa aparentemente amable, aparentemente amorosa, cariñosa, etcétera, ve que no va a conseguir, que no puede conseguir el fin que se está proponiendo, es quizás cuando la voz se torna agresiva, se torna, sí, grosera. Se torna agresiva y grosera, insultante, amenazante, y sobre todo algo muy importante, y es que se quieren hacer con el control de las experiencias. Es decir, no es que nosotros, los investigadores del fenómeno, en este caso una mujer que no tenía conocimientos en este terreno, no es que nosotros controlemos el fenómeno, que es de lo que se trata, sino que lo que ocurre, en el caso que tú propones, Fernando, muy interesante, es que es el fenómeno el que nos controla a nosotros. Claro. Esto es lo realmente peligroso. Claro, claro. Es decir, que pasamos de ser los directores de esa experimentación y dirigir la misma por los cauces que nosotros queremos, a que sean las propias voces las que empiezan a hacerse dueñas de las experiencias. Claro, que eso es lo que debe ser, es decir, el experimentador es el que debe llevar siempre la batuta y no perder el control jamás. Siempre, siempre. Por supuesto. En efecto, así es. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Mucho. No hagan de verdad, no hagan ustedes estas prácticas, no se adentren en este terreno como algo que está en los medios de comunicación, bien sea en radio, en televisión, en prensa, ahora en internet. Si usted cree que está preparado, puede escuchar un programa de misterio. Uh-huh. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Por supuesto que sí. Pero en cuanto, y esto por favor, ténganlo muy en cuenta, en cuanto usted note el más mínimo temor, por favor, deje de escuchar. Sabemos que podemos perder audiencia, pero no nos importa. Nos importa más la salud de todos y cada uno de nuestros amigos oyentes. Dicho queda. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de internet con Santiago Vázquez. Ha llegado el momento, queridos amigos, queridos oyentes de Más Allá de la Realidad, de comenzar a escuchar algunas de esas grabaciones, de esas parafonías, psicofonías malignas que esta noche traemos al programa. Yo quiero decir, Fernando, sí, algo que hemos dicho al principio del programa, que he dicho yo hace unos minutos, y vuelvo a decirlo. Creo que sobra decir, pero cualquier prudencia no sobra. Desde luego que sí. Por favor, vamos a emitir a continuación una serie de grabaciones psicofónicas o parafónicas, algunas de ellas con un alto contenido emocional. Si usted, que está ahí escuchándonos, tenga 18 años, 40 o 75, da igual, cualquier persona, que sea sensible y que pueda tener el menor signo de verse afectado, por favor, no escuche este programa. ¿Dejamos hecha la advertencia, Fernando? Por supuesto que sí, me parece perfecto. Están avisados, vamos a emitir psicofonías, algunas de ellas, con un contenido emocional elevado. Sí. Algunas impactantes. Así que, hecha esta aclaración y este aviso, creo que es nuestra obligación hacerlo. Avisados quedan, por favor. Nos hacen caso, si son tan amables. Vamos a empezar por la primera. Fernando. Nos remontamos a ¿cuántos años, Santiago? Pues a la friolera de 22 años. ¿22 años? Sí. Casi nada. Hablamos de julio del año 1989. Uh-huh. En la Sierra de Madrid. Voy a omitir el edificio, pero era un lugar donde, en efecto, pues se decía que, pues que había fenómenos, que habían ocurrido cosas extrañas, y nosotros fuimos allí en compañía de nuestro amigo Fernando García. Sería muy largo. Y en Sexta Dimensión dedicamos dos programas, ¿te acuerdas? Dos, sí, sí. A esta investigación. Y sería muy largo contar toda la investigación. Vamos a emitir una psicofonía que fue grabada aquella tarde en las inmediaciones de este edificio abandonado. Uh-huh. El contenido de la parafonía es muy interesante, Fernando. Y queridos amigos, porque si recuerdas, aquella tarde descubrimos lo que había sido la capilla del hospital. Sí, es muy interesante, muy interesante lo que estás diciendo, sí. Descubrimos que había un grupo, por los elementos que encontramos, un grupo organizado de satánicos, sencillamente. Sí, sí, sí. Cosa que pude corroborar años después, conociendo a uno de los miembros de esta secta satánica que ya se había disuelto, y me contó, algún día se lo contaré, pelos y señales de lo que hacían en la capilla de ese antiguo edificio. Sí, la verdad es que el lugar en sí, lo que es todo el edificio, pues ponía un poco o bastante los pelos de punta, pero en concreto lo que había sido la capilla, la pequeña iglesia, realmente daba cierto respeto. En efecto, había de todo. Recordarás que el techo de la capilla estaba completamente quemado, totalmente ahumado, negro. Ahumado, habían arrancado las imágenes sagradas. Sí, sí, sí, sí. Allí estaba el altar manchado de sangre. Sí. Él me confesó, esta persona, que había pertenecido a la secta, que sacrificaban animales, sobre todo gatos. Uh-huh. Ahí estaban los regueros de sangre, es decir, estaban, sí, sí. Es algo desagradable, pero es que estaban allí. En cuanto lo vimos, dijimos, esto es sangre. Ha de suponerse que no humana, porque raramente en rituales satánicos se utiliza una víctima humana, quiero decir, se utilizan animales. Sí. Lo que utilizaban aquí eran gatos, sobre todo. Sí, sí, sí. Gatos. Pues bien, todas las inscripciones, botellas de alcohol por todas partes, preservativos, es decir, pues pintadas de cruces invertidas. Lo que es una orgía, sí, sí. Lo que es una orgía que también entra dentro de una celebración satánica, o digamos que está incluido dentro de pentáculos dibujados, invertidos también. Sí, sí, una serie de simbologías, si bien no muy profunda, de un grupo satánico, pero sí los elementos básicos, sí, sí, sí, sí, del satanismo convencional. Pues bien, lo cierto es que dentro del edificio apenas captamos nada en psicofonías. Y fue al salir, ya abandonando el lugar, cerca del edificio, cuando nos paramos, íbamos con la grabadora en marcha, sí, narrando todo lo que estaba aconteciendo, que ya habíamos abandonado el edificio, que nos disponíamos a salir y demás. Y ahí, precisamente ahí, vamos a emitir primero la secuencia completa, donde se escucharán unas voces un tanto aniñadas. Sí, en cierta forma un poco infantiles, ¿no? Porque es que por la edad. Claro, hace muchos años. Y la secuencia completa, que es lo primero que vamos a escuchar, se introduce una voz. Una voz con, yo diría, y es una apreciación personal, con un tono maligno. Es indefinible porque no se puede decir es hombre o es mujer. Yo más bien diría que es algo más infantil, o por lo menos juvenil, más que adulta. Se cuela con mucha fuerza, como van a escuchar, y dice lo siguiente: Ave Satán. El saludo. Sí. Igual que dentro del cristianismo, del catolicismo, se empieza la Ave María diciendo Dios te salve María. Así es. Ave María es el saludo, ¿verdad? Sí. Pues aquí la introducción paranormal dice lo mismo, pero con una simbología totalmente opuesta. Ave Satán. Escuchamos primero la secuencia completa. Escucharán con nuestras voces. Nuestras voces. Y en un momento determinado entra con gran fuerza la voz parafónica diciendo Ave Satán. La escuchamos. Hay testimonios de gente que dice que sí, que es cierto que ha visto espíritus. Sí, hay rumores que han visto, bueno, personas, espíritus, sí. Y de eso de creerlo y eso es, no está muy claro, pero bueno. Y eso es. Ahí la hemos escuchado, queridos amigos, Santiago. Sí. ¿Algo que comentar al respecto? Yo creo que lo más importante es la correlación entre el contenido psicofónico y nuestro hallazgo en la capilla de ese edificio, de misas satánicas. Es una voz, lógicamente, maligna, es una parafonía o psicofonía maligna, por el contenido, por el contexto donde se graba y por la carga emocional que tiene. Realmente interesante. Espero que a los oyentes les haya interesado, y yo creo que se ha escuchado perfectamente. Vamos con más grabaciones. Sí, no me hables. Psicofónicas. No me hables de lo que viene a continuación. El siguiente caso, Santiago. Esto va a llamar mucho la atención de toda la audiencia del programa. El siguiente caso creo que es un caso que tiene que ver, que tiene relación con la pornografía. Así es, así es. De esta parafonía jamás he hablado públicamente, ni en la radio, ni en la televisión, ni en ninguna conferencia, ni en la página web, en ninguna parte. Entonces, parafonía totalmente inédita y exclusiva. Inédita, por supuesto, no solamente la parafonía que la vamos a escuchar, sino también la historia y en qué contexto se grabó, que es muy interesante. Porque, queridos amigos, no puedo evitar una sonrisa. Se han grabado psicofonías, como escucharemos después algunas, en cementerios. Se han grabado en iglesias, se han grabado en lugares donde hubo batallas en la guerra civil o frentes, en la casa de uno mismo, en multitud de sitios. Pero alguna vez alguno de ustedes había escuchado que una persona haya obtenido una psicofonía dentro de un clima pornográfico. Esto es la primera vez. Es curioso, yo... Pero hablo desde el punto de vista de la experimentación, sí, ¿eh? No, yo... Porque voy a decir el contenido de la parafonía y es interesantísimo. Yo es la primera vez que lo escucho, sí. ¿Y qué es lo que dice esta grabación, esta parafonía? Vamos a ver. Lógicamente, he pedido permiso para emitir esta grabación. Lógicamente no voy a dar el nombre de la persona que la obtuvo. No es un investigador profesional del fenómeno psicofónico. Sí es cierto que hubo unos años en el pasado en los que grabó mucho y obtuvo muy buenos resultados. Y como tiene esa mente tan abierta, pensé, ¿y por qué no poner la grabadora en marcha, provocando el fenómeno, intentando provocar el fenómeno, mientras estoy viendo una película de este tipo? Que vaya por delante. Dicho sea, esto por favor que no lo haga nadie. Es decir, y subrayamos, dejen la experimentación de este fenómeno en el contexto que sea para los investigadores. He dicho que no es investigador profesional porque vive de otra cosa. Efectivamente. Es decir, su trabajo es otro y no se gana la vida grabando psicofonías, ni difundiéndolas, ni estudiando el fenómeno. Pero sí se puede decir que es un hombre entendido en esta materia porque ha acumulado una casuística muy importante. Lo que hizo no lo hizo por diversión ni por entretenimiento. Yo me niego, yo y él y cualquier investigador que se precie como tal, nos negamos a hacer de este fenómeno, de la experimentación de este fenómeno, una forma de divertimento, de pasar el rato. Por supuesto que sí. No, la experiencia, esta experiencia de la que hablo, iba dirigida a intentar provocar por parte de la causa paranormal que se manifestase. Mientras en su televisor aparecían unas imágenes de esa índole, y dejar una grabadora al aire, una prueba de micrófono abierto, que es como se llama, para saber si realmente aparecía algún contenido psicofónico o no. Y en este caso apareció. Y apareció. Aparece una voz. Vamos a poner solamente, lógicamente, el corte. Sí. Donde aparece la parafonía. Aparece una voz más bien femenina, pero yo diría que ya de cierta edad, no es una voz femenina juvenil, que en un tono también maligno dice lo siguiente: disfruta, en este tono. Analicemos el entorno, analicemos claro. Todo lo que he contado y analicemos realmente en qué contexto se da de experimentación, que él intenta provocar el fenómeno, es decir, es una provocación a la causa. Sí. Y que la causa se manifiesta diciéndole: disfruta. No sé qué te parece, pero a mí me parece desde el punto de vista siempre de la investigación y de la experimentación, me parece interesantísimo. Desde luego que sí, porque tomando como base el contexto en el que se hizo esta prueba, tiene toda la lógica del mundo. Y además, en ese tono, ¿no? Como diciéndole a esta persona, disfruta, que sí, sí, vas a acumular puntos negativos, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Claro. Es que se da, lo van a escuchar enseguida, el tono de la voz, la carga emocional que tiene, que no hay que olvidarla nunca, las parafonías. Y por otra parte, el contenido. Es decir, disfruta de esa porquería. Sí, sí. Que si tomamos la existencia como un camino de perfección espiritual, sabido es que el que está en un sendero espiritual, la pornografía no ha de existir. Evidentemente. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice cualquier persona que se precie espiritual, no digamos los grandes maestros, por supuesto. Por tanto, está incitando a través de la parafonía, disfruta en este tono aproximadamente. Está incitando a hacer un deleite. Sí, sí, sí, sí. En este caso de los sentidos, a través de lo que estaba poniendo en su televisor. Yo creo que lo mejor es que cada oyente saque sus propias conclusiones, pero fíjense si es interesante que hasta en un contenido psicofónico, provocando un ambiente de una forma experimental para que las voces o las causas paranormales que actúan se manifiesten, lo hacen y solamente a través de una sola palabra, disfruta, tenemos una significación múltiple por el tono de la voz y por el contenido. Y la significación es que no es nada recomendable, si estamos en un sendero espiritual, precisamente el acompañarnos este tipo de visiones o de formas de ver la televisión o internet. Yo creo que es una psicofonía inédita que nunca se ha puesto, y la historia que acabo de contar tampoco lo había contado nunca. Así que si te parece bien, Fernando, y queridos amigos, escuchamos esta grabación 3 veces, tal y como fue obtenida en el original. No porque aparezca así. No, porque lo dijera 3 veces. En el original aparece una, se repite 3 veces, y luego otras 3 que Fernando Vázquez ha ecualizado para que se escuche mucho mejor. ¿Lo mejor es escucharlo? Por supuesto, vamos con ella. Adelante. Pasamos a la siguiente grabación psicofónica, parafónica, en un entorno de diálogo, en un domicilio. Se decide realizar una experiencia de grabación y obtención de psicofonías. ¿Y qué es lo que aparece, Santiago, en esta grabación que vamos a escuchar a continuación? Una grabación, una parafonía inédita. Porque, como bien sabemos, las psicofonías no solamente son voces, también son ruidos, y a veces ruidos diversos, sonidos musicales y también sonidos de animales. Sí, sí, sí. Esto ha de quedar claro para que todo el mundo lo sepa y para que la información sea completa. Voces, sonidos diversos, sonidos musicales y también sonidos de animales. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Se grabó. Se escuchará mi voz junto con una compañera nuestra. Así es. Y aparece ante nuestro asombro, después al escucharlo, un rugido como de fiera. Un rugido. Sí, sí. Como de fiera. Algo parecido. Yo me decantaría entre dos. Entre dos animales. ¿Entre cuáles? Entre dos. O bien un león, el rugido de un león, o bien un oso, un gran oso, uno de los dos. Puedo equivocarme. Sí, sí, claro, claro está. Lógicamente. Pero es mi percepción personal. Me decantaría más bien por el león. Por el león. Sí. Es una fiera. Y esto viene a ensamblar con lo que hemos comentado acerca de las entidades, de los seres de origen diabólico. Yo también me he encontrado con algún testimonio en el que una persona me ha relatado, y no solamente una vez, más de una vez, cómo ha escuchado, o bien en su habitación por la noche, o bien sencillamente estando despierta, pues sencillamente el sonido de una fiera. Uno lo describen pues como si fuese una pantera, uh-huh, o un tigre o un león, que es el sonido que a mí más me recuerda. Quizás un felino. Un felino. Un felino, claro, sí. ¿No? Sí, sí, un felino. Recordemos, y es un apunte que hago a vuela pluma, lo dejo ahí. ¿Cómo se denomina? A Satanás en las escrituras, la bestia. Efectivamente, muy buen apunte. Sí, la sí. Bestia. Así es. En efecto, cuando algunas personas han tenido, muy pocas, una ECM, recuerdo la de Santiago Latorre, cuando él regresa a su cuerpo antes de entrar, se encuentra en una etapa intermedia muy cercana a la Tierra, en la que se encuentra con formaciones de humanos animalizados. ¿Humanos animalizados? Sí, sí. Es decir, con figura antropomorfa, pero con unas caras e incluso extremidades de animales. Esto es muy interesante. Porque, ¿qué son? ¿Formas pensamiento? ¿Son demonios? Claro. Difuntos no pueden ser. Por lo menos yo no lo meto dentro de las hipótesis. No creo, porque si no ruge. Yo creo, claro, no, ni tendría ese aspecto, ¿no? Claro. Son fieras. Bestias. Y esto entronca con lo que hablábamos en la primera parte de los seres diabólicos. Sí. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero ahí quedó grabado ese rugido, total silencio, no teníamos perro, estábamos disponiéndonos para grabar una serie de sesiones de parafonía, cuando se cuela lo que ustedes a continuación van a escuchar. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Rita? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Nada. ¿Qué tal, Rita? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Nada. ¿Qué tal, Rita? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Nada. ¿Qué tal, Rita? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Nada. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Psicofonías malignas. El tema de hoy en nuestro programa. Estamos hablando, estamos planteando hipótesis, reflexiones y, por supuesto, también algunas grabaciones propias. Estas voces son una realidad, pero la pregunta sigue ahí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes las provocan? ¿Cuál es su intención? Son preguntas que hoy por hoy no tienen una respuesta, ni siquiera contundente, ni siquiera acertamos a atisbar ante qué nos enfrentamos. Lo que sí podemos afirmar es que esas voces no son de aquí, no son humanas. En base a la experimentación, que cuenta ya con varias décadas, en este momento los investigadores pensamos que esas voces proceden de una realidad diferente de la nuestra. Enseguida, queridos amigos, continuaremos escuchando más grabaciones paranormales, más grabaciones psicofónicas, parafónicas, malignas. Escucharemos algunas grabaciones que realmente a una persona pueden llegar a estremecerla. Grabaciones obtenidas en sitios, en lugares donde muchas veces se ha pensado que no se pueden obtener. Esta noche, en Más Allá de la Realidad, las psicofonías malignas. Vamos a conocer, Santiago, queridos oyentes, algunos ejemplos de estas voces malignas, algunos casos. Algunos casos más. Sí, sí, sí, algunos casos más. Y antes de pasar con otras parafonías. Así es, así es. Grabadas en un cementerio. Así es. Pues he seleccionado tres. Por el contenido, por lo que se dice en la grabación. Y también, aunque solamente en este momento disponemos de una de ellas, por su contenido emocional, por su carga emocional. Por la carga emocional que conllevan estas grabaciones. Efectivamente. Nuestro querido profesor, en un viaje, se desveló leyendo un libro de filosofía. Qué raro en él. Qué raro en él. Muy raro, sí, sí. Y en un motel de carretera se desvela, no podía dormir, cosa rara en él. Se levanta y graba. Y le aparece en mitad de la madrugada una voz masculina, bronca, profundamente desagradable, que aproximadamente en este tono le dice lo siguiente: puedo hundirte. Puedo hundirte. Exactamente. ¿Qué hizo don Germán ante esta situación, no? Pues como don Germán era un valiente, y como él decía, nunca hay que achicarse ante las causas paranormales. Hacía mucho hincapié en eso, sí. Siempre, porque son como extrañas fuerzas que tratan de apoderarse de la persona. Exacto. Le plantó cara a la causa paranormal que había provocado esa parafonía. Y entonces preguntó, y preguntó en un tono desafiante: ¿quién dice que puedo hundirme? Es cuando aparece una voz femenina muy dulce, joven, que le dice: no te preocupes, Germán, contigo no puede. Es una voz que a él, a partir de ese momento, le salió muchas veces. Es lo que el profesor Darnell llamó y llama voces acompañantes. Sí, la voz acompañante, sí, sí, sí. Que es aquella voz que le sale al investigador de una forma frecuente, reiterada, y que, aunque nunca podemos hacer caso de las voces, pero sí es cierto que la casuística ha demostrado que si podemos fiarnos algo, un porcentaje mínimo, pero algo, es de nuestra voz acompañante. Pero únicamente después de que nos haya salido muchas veces y de haber comprobado de que no miente. De estar seguros al 100%, claro. En efecto, que no miente, que no nos miente, que nos da buenos consejos, que nos salva de peligros, etcétera, etcétera. Y esta fue la respuesta a la pregunta de don Germán: ¿quién dice que puede hundirme? Aparece esta voz, su voz acompañante a partir de ese momento. Sí. No te preocupes, Germán, contigo no puede. Es cuando él pregunta: ¿cuál es tu nombre? Haz lo posible por hacerte ver. Y esta voz acompañante, esta voz femenina muy dulce, le responde simplemente lo siguiente: contenido sí, nombre no. Curioso. Y cuando él le pide que se haga visible, le dice: ya no. Esto le ocurrió. Interesante. A don Germán en una madrugada, en mitad de la carretera, en un motel, en su habitación. Así fue. Hay otra que es maligna, por eso la traemos también. Hemos contado la de puedo hundirte. Le aparece una voz sumamente tentadora que le dice lo siguiente: te ofrezco la ciudad de Memphis. Te ofrezco la ciudad de Memphis. Es decir, te ofrezco todo. Lo más que puedas desear, te lo ofrezco. Es cuando él pregunta que quién le hace ese ofrecimiento. Y la misma voz responde en una siguiente grabación ante la pregunta del profesor. Y le contesta: aquí habita Mefistófilis. Y automáticamente corrige y dice: Mefistófeles. Es decir, porque que era erróneo. Claro, la voz, por así decirlo, se equivocó, ¿no? Y inmediatamente corrige. Exactamente. Aparece en primer momento: te ofrezco la ciudad de Memphis. Don Germán pregunta: ¿quién me hace este ofrecimiento? Y la voz responde: aquí habita Mefistófilis. Y automáticamente corrige rápidamente: Mefistófeles. Es una voz, por tanto, también maligna, que tienta. Sí, por supuesto. Y una última, del profesor. Hemos contado algunos casos de Sinesio Darnell, del profesor Darnell. Esta sí la vamos a poder escuchar. Se encuentra con una voz también desagradable, de hombre, masculina, potente, sonora, que en un tono prepotente le dice al profesor: Dios te hace caso. Él decía en una entrevista que yo le hice: ¿pero por qué me va a hacer Dios caso a mí? Yo soy uno más. ¿Hará caso a todos? No me va a hacer solamente caso a mí. ¿Por qué Dios me va a hacer caso? Por lo tanto, así lo decía él, es una voz que tienta a la vanidad. Totalmente. Es una voz que tienta a la vanidad. A la vanidad, en este caso, del investigador. Claro, claro, claro. De él. Yo creo que vamos a escucharla reiterando, ya lo hemos dicho al principio, hace unos minutos, volvemos a reiterar, por favor, cierren. Por favor, personas que estén escuchándonos y que sean sensibles o que puedan pensar que pueden tener algún problema a la hora de dormir o que simplemente noten algún tipo de alteración, por mínima que sea, por favor, que cierren. Sí, o de malestar. Hemos dicho al principio del programa, en la voz de Fernando Vázquez, que se abstengan de escuchar este programa personas de este tipo. Nuestra obligación es, aunque es un programa de misterio, y el que se descarga un programa de misterio sabe a lo que se atiene, y además viene el texto, psicofonías malignas, en fin, el tema no es, digamos, suave. Sí. Pero nosotros cumplimos con nuestra obligación y volvemos a recomendar esto, que cierren aquellas personas, sobre todo las más jóvenes, o no, hay personas mayores que también les puede dar miedo. Sí, por supuesto. Y que les puede afectar. Hecha esta aclaración, ahí queda, y cumplimos de nuevo, Fernando, con nuestra obligación. Por supuesto que sí. Escuchamos esta grabación del profesor Germán de Argumosa. Don Germán de Argumosa, Dios te hace caso, repetida 3 veces. Estaba esa parafonía de don Germán de Argumosa que les hemos ofrecido a los oyentes, el original. Sí, porque tengo sí, su cinta. Sí, aquí tenemos la cinta y no es una copia a través de la radio que siempre ponía las parafonías a través del micrófono con su grabadora. No, es la cinta original. En efecto. Así que calidad al 100%. Al 100%, por supuesto que de, sí. De sonido. Fernando, ¿te parece que nos regales nuestro habitual Senderos de la Humanidad? Me parece estupendo. Esa, yo encantadísimo. Esa sección que tanto les gusta a todos ustedes. Escuchamos en la voz de Fernando Vázquez nuestros Senderos de la Humanidad de hoy, y enseguida no se marchen porque entramos con más psicofonías, en este caso en un cementerio. Sí, siempre se ha dicho, en efecto, como decía Fernando hace unos minutos, que los cementerios siempre se ha dicho que no se grababa nada, pues vamos a ponerles algunas grabaciones muy claras, Fernando. Mucho. Clarísimas parafonías grabadas precisamente por nosotros en un cementerio hace ya unos años. A la vuelta de Senderos, estamos con todos ustedes. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Monjes zen iban cruzando un río. Se encontraron con una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. Así que un monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Eso estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a una mujer, y este monje no solamente la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. Recorrieron varias leguas. Cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo: «Tendré que decírselo al maestro. Tendré que informar acerca de esto. Está prohibido». «¿De qué estás hablando?» «¿Qué está prohibido?», le dijo el otro. «¿Te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros», dijo el que estaba enojado. El otro monje se rió y luego dijo: «Sí, yo la llevé, pero la dejé en el río, muchas leguas atrás. Tú todavía la estás cargando». Más allá de la realidad. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Una tarde, una muy fría tarde del 6 de diciembre de 1999. En mi cabeza rondaba una pregunta: ¿es posible que en un cementerio se obtengan, se graben psicofonías? Años atrás, por otras regiones de España, lo había intentado, pero con resultados absolutamente nulos. ¿Para qué ir?, me preguntaba, a un cementerio, si realmente en estos lugares solamente descansan reposan, se encuentran los cadáveres de lo que fue persona. Había escuchado tantas veces, y en algunos casos en palabras de investigadores de prestigio internacional, que en los cementerios no se grababa absolutamente nada, que ellos jamás habían recogido una grabación paranormal en un camposanto. ¿Y yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Iba a ser yo el descubridor de América, entrecomillando esa expresión, el primero que en un cementerio grabase introducciones paranormales o parafonías? La verdad es que me convencieron un grupo de tres personas muy interesados en el fenómeno de la parafonía desde un punto de vista muy serio y muy riguroso. Me invitaron a visitar un cementerio, y con sumo respeto, el respeto que merece el lugar, hicimos gala de la experimentación de una metodología de trabajo escrupulosa, rigurosa y metódica. Lo que ninguno de los presentes, y mucho menos yo, tengo que decir que era el más escéptico del grupo en este sentido. Si bien había otra persona que no creía ya de por sí en la realidad del fenómeno paranormal de la psicofonía, pues es cierto que en la mente de ellos sí que bullía la posibilidad de recoger al menos una, solamente una grabación paranormal. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esa investigación? Una tarde para mi historia personal dentro de este campo de la parapsicología, dentro de este mundo de la investigación psicofónica, fenómeno que me interesó desde muy jovencito y que ha ocupado muchas horas de mi vida de experimentación y de estudio, de análisis y de conclusiones. Dado el tema de hoy en nuestro programa, queridos amigos, Les presentamos cuatro parafonías de aquellas que se grabaron, porque se grabaron más, de aquella tarde, precisamente en un cementerio. Vamos, Santiago, queridos amigos, porque nuestros queridos amigos oyentes, Santiago, estarán deseando escuchar. Yo creo que sí. Escuchar ya esas psicofonías grabadas en un cementerio. Sí. Hace ya unos cuantos años. Hace unos años. Lo que sucede es que los resultados fueron tan asombrosos. Y tan claros. Claro. Iba a decir, primero por el número. Sí. Primero por el número de grabaciones que se obtuvieron, y en segundo lugar por los contenidos, que enseguida vamos a ver algunos, vamos a escuchar, y en tercer lugar por la nitidez, por la claridad de las inclusiones. Es que son estas grabaciones realizadas en ese cementerio, son muy claras, es algo que llama mucho la atención. También es cierto que llevábamos unos aparatos realmente muy buenos. Buenos equipos. Pero yo creo que lo que más llevábamos, Fernando, sí, era ilusión. Yo no tenía esperanzas en grabar nada. Pero ya sabes, como me conoces, que cualquier investigación seria me entusiasma. Por supuesto que sí. Igual que tú. Y este era el caso. Era una aventura. Yo había estado ya en otros lugares, en otros cementerios, pero es que nunca había obtenido nada. Es que incluso, si recuerdas el UER profesional que teníamos, sí, de nuestro padre, de cinta abierta, hice pruebas con ese aparato y la verdad es que en algunas experiencias en cementerios no obtuve ni un mal ruido paranormal. Absolutamente no nada. Nada, absolutamente. Y claro, llegamos aquella tarde de 6 de diciembre del 99 y grabamos, y al llegar a casa a escuchar las cintas, tengo que decir que el primer sorprendido fui yo, Fernando. Sí, no, eso es lógico, entiendo yo, Santiago, porque primero por la convicción y segundo por la propia experimentación que habías tenido tú en años anteriores, pues lógicamente, a pesar de ir con toda la ilusión del mundo, no esperabas que saliese nada, ¿no? No lo esperaba. Y recuerdo que uno de los presentes, éramos cuatro en el grupo, un hombre ya de cierta edad, su hija, con unas facultades paranormales, ¿tú la conoces? Sí, sí, sí. Realmente asombrosas. El que hoy es su esposo, que es el que no creía antes de ir al cementerio en nada de esto del fenómeno psicofónico, y yo. El que no creía, pues al escuchar todo lo que había grabado, se quedó hasta altas horas de la madrugada escuchando las cintas, una y otra vez, analizando todas las grabaciones, y me dijo, mira, a partir de ahora, todo lo que me cuentes sobre psicofonías, me lo voy a creer. Porque yo he estado delante, no había nadie en el cementerio, hablamos de un día festivo en España, 6 de diciembre. La Constitución, sí. La Constitución. No había nadie, es que nadie en el cementerio. Y soy testigo de que, en efecto, a pesar de no haber nadie en el lugar, se han grabado estas voces que aparecen aquí y que ustedes, amigos, van a escuchar a continuación algunas de ellas. Vamos a escuchar, Santiago, concretamente cuatro grabaciones psicofónicas, sí. ¿No? Hubo más, pero son muy interesantes, y como el tema de hoy son las psicofonías malignas, bien por su contenido o bien por su carga emocional o lo que comunican, he seleccionado estas cuatro. Vamos con la primera, que los oyentes seguro que están deseando escuchar. Hombre, desde luego que sí. Y vamos con uno de los aparatos a micrófono abierto. Es decir, íbamos paseando por uno de los corredores del cementerio, y al fijarme en uno de los cristos, me di cuenta de que en una tumba, una lápida, el Cristo se encontraba en el suelo. Esto me llamó la atención. Se había caído, se había desprendido. Claro, no estaba en lo que es la cruz. Sí, sí. Pues bien, íbamos grabando, como digo, al rebobinar, y en el punto exacto cuando hago el comentario, porque cuando se hacen pruebas de micrófono abierto es muy recomendable hablar de uno en uno, si se habla, para no pisarse y para luego no dar pábulo o pie a falsas interpretaciones. En efecto, sí. En ese punto yo comenté algo del Cristo que estaba desprendido, y es cuando entra la parafonía. Son dos voces. Es interesante esto. Son dos voces. Entra una primero, son las dos masculinas, las dos, pero son diferentes. La primera dice, las dos muy rápidas, son voces rápidas. La primera dice, he visto un Cristo caer. Y automáticamente, y yo diría que inmediatamente, como enseguida van a escuchar ustedes, otra voz masculina pregunta, ¿quién lo usará? Esta es la secuencia. Grabación interesante en este sentido, porque tiene una relación total y directa con lo que tú estabas experimentando en ese momento. Claro, claro, claro, efectivamente. Es que hay una correlación entre lo que estábamos viendo en ese momento de ese Cristo que se encontraba al pie de la tumba, apoyado, y la parafonía. Las parafonías son dos. Dos voces. He visto un Cristo caer y ¿quién lo usará? ¿Quién lo usará? He visto un Cristo caer y automáticamente entra otra voz que dice ¿quién lo usará? Las dos voces masculinas diferentes son bastante audibles. Están repetidas, en primer lugar, tres veces, tal y como aparecen en el original, con el sonido del original, y otras tres veces que has trabajado con el ordenador, donde se escucha a la perfección. Es una maravilla, Fernando, gracias por tu trabajo. Un placer, como siempre, Santiago. Y las incluyo aquí, Fernando, porque son voces que podríamos calificar de malignas, ya que hablan de un Cristo caído. He visto a un Cristo caer. Es decir, sabemos que para una realidad preternatural o diabólica no es lo mismo una cruz sin Cristo que un crucificado. Desde luego, desde luego. Esto los demonólogos lo pueden decir. De hecho, actualmente los demonólogos más conocidos utilizan crucifijos, pero con el Cristo. Con el Cristo, sí, sí. Así es. No digo yo que simplemente el símbolo de la cruz sin Cristo no tenga efectividad, pero lo que sí es cierto es que los exorcistas utilizan cruces, pero con el Cristo, el crucificado, incorporado. Y como dice la voz, he visto un Cristo caer y la cruz se encontraba sin el Cristo, y luego añade la segunda voz, ¿quién lo usará? Usar un Cristo. Sí, una manera despectiva. Despectiva. Claro, de referirse a él. Esto da pie a todas estas conclusiones y reflexiones, y seguramente más que los oyentes puedan llegar a ellas. Por eso, para mí, son dos psicofonías malignas. Yo creo que lo mejor es escuchar la grabación, porque realmente merece la pena. Como todas las que estamos poniendo, o al menos eso es lo que intentamos. ¿La escuchamos, Fernando? Vamos con ella. Pues escuchen, amigos. Podido escuchar de una forma clara, nítida. Sorprende, ¿no, Santiago? Un poco, sí. La claridad y la nitidez de estas grabaciones, máxime, sí. En un cementerio. Sí, bueno, ya sabes que Constantin Roudive hizo una selección en cuanto a claridad de audición. Sí. Es el tipo A, B y C. En mi opinión, esta que hemos escuchado pertenece a la clase A. Las de clase A son aquellas sobre las que no cabe ninguna duda. Es decir, si la escuchan 20 personas, las 20 personas van a escuchar lo mismo. Lo mismo, sí, sí, sí. No se prestan a dobles ni a triples interpretaciones. Pero tiene la morfología característica. Sí, sí, totalmente. Son realmente, realmente muy interesantes. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. De nuevo, un poco Santiago. Desagradable lo que dice. Sí. una palabrota, un taco. Sí, sí, sí, sí, sí. Y de nuevo, dos voces diferentes. De nuevo, dos voces interrelacionadas, que es como se denomina. Cuando se comunican entre, o parecen comunicarse, dos voces psicofónicas, se denominan voces interrelacionadas. Cuando se comunican entre sí, ¿no? Exactamente. O parecen comunicarse entre sí. Exactamente. Tengo que decir lo que dice la parafonía, la primera voz. Evidentemente. Es una voz masculina que se grabó en un panteón, así como en la siguiente también, pues bien, aparece una voz masculina, que en un tono yo diría que chillón, no llega a gritar, pero sí a elevar el tono. Sí. Me van a perdonar ustedes, para mí es muy desagradable tener que decir esto en un micrófono, pero es que es lo que dice la parafonía, la primera voz. Hasta el culo. Efectivamente, eso es lo que dice. ¿A qué se refiere? Es cuando entra otra voz masculina, más varonil, como van a escuchar, que parece responderle y dice: sí que es verdad. ¿Por qué? De nuevo voces interrelacionadas. Interrelacionadas. Es decir, son voces insultantes, desagradables. Sí, además hasta que... hasta el culo. Es decir, sí. Es que... una expresión muy vulgar, muy vulgar. Sí, de acuerdo. Pido disculpas, por favor. Bueno, pero es lo que dice la grabación. Pero es lo que dice la grabación. Claro. No, iba a comentar, Santiago, que el tono de esta grabación... esas dos voces están como... si no cabreadas y contrariadas, ¿no? Sí. La carga emocional que desprende, sobre todo la primera, sí, la que dice hasta el culo en este tono, sí, sí, con esta cadencia, sí que parece contrariada. O por lo menos con cierta agresividad, podemos decir. Ya sé que más de un oyente se estará sonriendo, sí, bueno, por el contenido de la parafonía. Es lógico. Pero es que las parafonías, y esto hay que decirlo, y muy seriamente, ahora me pongo muy serio, también se dan los insultos, se dan las palabrotas, a veces las blasfemias, sí, se dan muchas veces palabras o expresiones muy vulgares. Y esta es una de ellas. De nuevo, Santiago, repetida 6 veces, ¿no? Sí. 3 veces en primer lugar, repetida con el sonido que se grabó de cinta, no porque aparezca así, sí, aparece una sola vez, se repite 3 veces y después trabajada con el programa de sonido por ti, que se escucha muchísimo mejor, es espectacular realmente. Vamos a escuchar esta grabación que dice así: hasta el culo. Y la otra voz, Santiago, dice: sí que es verdad. Sí que es verdad. La escuchamos. Continuamos con más grabaciones psicofónicas o parafónicas realizadas en ese día, 6 de diciembre de 1999. Así fue, Fernando, sí. En un cementerio. Sí. De nuevo, pues reiterar lo que he dicho antes, la claridad, ¿no?, de estas grabaciones. Sí, ahora el trabajo por ordenador se nota, ¿eh? Bueno, claro. Se eliminan muchas imperfecciones, ruido de fondo, siseo, etcétera, y claro, se nota. Se es nota, normal. La tecnología, señoras y señores. Claro, claro, esto en los 60 pues no se podía mejorar mucho. La siguiente tiene un tono que a mí realmente no me gusta un pelo. ¿No te gusta? No. Me gusta desde el punto de vista de la investigación. Pero tiene un contenido emocional algo desagradable. No muy desagradable, pero algo desagradable. También está grabada, Santiago, en el mismo lugar, sí, ¿no? También en el panteón. En aquel panteón. Sí. Yo creo que Pero lo mejor es escucharla porque la voz psicofónica, que es masculina, dice lo siguiente en un tono de ultratumba. No me gusta el sensacionalismo, siempre lo digo, pero es que es tono de ultratumba. Dice lo siguiente en este tono: están enterrados. Están enterrados. Sí. Esto es lo que dice la parafonía. Lo cual es interesantísimo, porque en un cementerio, ¿qué hay? Lógico. Personas enterradas. Claro. Cadáveres, personas enterradas. Están enterrados. Lo escuchamos 6 veces también, repetida. Pues la escuchamos. Están enterrados. La última grabación psicofónica, Santiago, estabais de nuevo en una grabación a micrófono abierto, ¿no? Sí, en este caso estábamos paseando por el cementerio. Sí. Nos gustaban, personalmente siempre me han gustado, pues, las obras arquitectónicas, los panteones, las cruces, las lápidas. ¿Te acordarás desde niño? Sí, sí. Me gustaba ir. Sí. Un niño un poco raro, aparte de jugar al fútbol, no sé, una mezcla de las dos cosas. Pero el tema de la muerte siempre me llamó, y del más allá de la vida o de la muerte, me llamó siempre la atención. Y íbamos paseando, con el micrófono abierto, y se cuela una voz, que la incluimos aquí hoy, como psicofonía maligna, por el tono... El tono importante. El tono... maligno que van ustedes a escuchar, está repetida 6 veces también, de una voz masculina pero joven, que dice lo siguiente, no sé a qué se refiere, en tono algo acuciante: llama, dice, llama, pero es el tono que tiene la parafonía. ¿La escuchamos? Vamos con ella. Adelante. Interesantísimas estas grabaciones realizadas en ese cementerio. Dejamos ese lugar, Santiago, sí. Nos vamos a una de tantas investigaciones, a un domicilio de Madrid. Así es. Al que acudimos a investigar. Así es. Una casa. Así fue. Aparentemente encantada, por así decirlo. Sí, porque había la aparición reiterada de una chica, donde se producían fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos, donde se producían fenómenos de mimofonías, el llanto de un bebé a altas horas de la madrugada sin que hubiera en el inmueble ninguno. Es decir, algún día hablaremos en profundidad del asunto, pero sí, en aquella casa, como recordarás, Fernando, estuvimos investigando. Y como no, hicimos grabaciones en cinta. Y vamos a poner solamente una. Se grabaron más, pero como el tema son psicofonías malignas, por contenido o por carga emocional, pues es un contenido muy desagradable, insultante y agresivo. Sí, porque esta grabación insulta directamente. Directamente y además de una forma muy clara. Sí, sí. Vamos a escuchar la secuencia entera. Nos encontrábamos con parte de la familia de esa casa. Sí. Dos de las hijas. Una bromea, yo creo que ya era por la hora y por el cansancio. Dice, van a escuchar ustedes, que tiene una Bonoloto. Ah, sí. Y que si puede preguntarle a las voces. Y es cuando entra una voz, yo diría que femenina, pero ya algo mayor, y agresiva. Sí. Perdónenme de nuevo la expresión, pero dice lo siguiente: será puta. Esto es lo que dice, sí. Esto es lo que dice. Escuchamos la secuencia entera y posteriormente escuchamos únicamente la psicofonía aislada. ¿La escuchamos? Vamos con ella. Adelante. Tengo un boleto de la Primitiva. Que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Tengo un boleto de la Primitiva. Que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Tengo un boleto de la Primitiva. Que no he mirado. Tómatelo en serio. Venga, va. Y es que parece que a las voces psicofónicas aquella noche no le hicieron mucha gracia los comentarios de esta chica, una de las hijas de la familia, de ese domicilio, porque el insulto pues es manifiesto. Vamos a escuchar a continuación, Fernando, la parafonía aislada, solamente él, será puta. Pues vamos a escuchar esa grabación que dice eso, será puta. La escuchamos. También para completar ya como última parafonía de hoy, en este especial parafonías malignas, una risa malévola, que también las hay. También las hay, y esta es bastante clara y bastante inquietante. Efectivamente, escucharán la secuencia, está repetida tres veces. Está hablando Juan Carlos Salamanca, al que mandamos un abrazo muy fuerte, y a ver si pronto se pasa por aquí. Por supuesto que sí. Por los micrófonos de Más Allá de la Realidad. Dice, no nos han llegado... Tengo aquí la anotación, Fernando, pero es que no entiendo ni mi propia letra en este caso. Bien, ahí es cuando entra la psicofonía, que es una risa. Sí. Una risa maligna. Y automáticamente después se escuchará mi voz, que digo, venga, salimos. Bien, pues entre la voz de Juan Carlos y la mía hay una risa que escucharán ustedes perfectamente bien. Cuando Juan Carlos dice, no nos han llegado. Sí, no nos han llegado, y otra palabra que es la última que no acierto a descifrar. Bueno, estábamos aquí en el estudio no importa, intentando averiguar qué demonios he escrito yo aquí, pero es que no entiendo ni mi propia letra a veces. Entre la voz, sí, de Juan Carlos y tu voz es, sí, cuando se cuela esta risa. La risa malvada, sí. risa malvada o risa maligna o risa malévola, en definitiva una risa pues realmente que pues que yo no me sentaría al lado de semejante personaje que se ríe de esa forma. Yo tampoco, Bueno, dentro de este clima de humor, que no está mal, porque de hecho en el corte estamos medio sonriéndonos, ¿no? De alguna forma, porque sí. Al final digo yo, venga, salimos. Bueno, pues ahí se cuela una risa que ni era de Juan Carlos ni era mía, que además se nota y se percibe que está en otro plano sonoro de la grabación. Totalmente. Y que hace su presencia en la misma. ¿La escuchamos? La escuchamos. Adelante. Pues han llegado a ver. Venga, salimos. Pues han llegado a ver. Venga, salimos. Pues han llegado a ver. Venga, salimos. En busca de lo inexplicado. Otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Programa dedicado esta noche a las psicofonías, pero no a las psicofonías en general, las psicofonías malignas. Y ahora Santiago toca recapitular y llegar a ciertas conclusiones, que es lo importante, o reflexiones, ¿no? Es lo más importante, aunque creo que en el transcurso del programa hemos hecho algunas aclaraciones, hemos reflexionado, hemos llegado a algunas conclusiones. Sí es preciso recapitular sobre todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho y oído en las propias parafonías aquí, en esta edición, esta nueva edición de Más Allá de la Realidad. Miren, psicofonías como las que hemos escuchado, recuerdo algunas de ellas. Ave Satán, en un enclave donde se llevaban a cabo rituales satánicos. Que antiguamente era un lugar sagrado. Exactamente. Esa voz que dice disfruta cuando un investigador está probando, está experimentando, mientras emite o ve, o simplemente conecta, una emisión de corte pornográfico. Y aparece esa voz que le incita a disfrutar. Ese rugido del que hemos hablado y que hemos escuchado, ese rugido que parece de una fiera, de una bestia. Totalmente. Por otra parte, las parafonías de Don Germán, algunas de ellas. Puedo hundirte. Esa voz masculina que le sorprende en mitad de la madrugada en un motel de carretera. Esa voz, por otra parte, que le tienta y le dice: te ofrezco la ciudad de Memphis. Aquí habita Mefistófilis. Y corrige, Mefistófeles. Dios te hace caso, que le hemos escuchado, sí. Que tienta claramente a la vanidad de, en este caso, del profesor, el investigador. Otras que hemos escuchado del cementerio: he visto un Cristo caer, ¿quién lo usará? Hasta el culo, sí que es verdad. Están enterrados. Llama, llama, será puta, y por último la risa malvada. Estas parafonías que les hemos presentado a ustedes son el fruto de muchos años de investigación. Si bien, lógicamente, no hemos emitido todas las que tenemos en este sentido, pero sí digamos que las más representativas. Recuerdo algunas, otras que no hemos emitido, como una voz que durante la emisión de un programa de radio, en Radio Intercontinental, aparece una voz, estando yo solo en el estudio, que se cuela en el micrófono y dice: ¡fustíguenlo! Y otra voz, que estando en Radio Getafe Cadena Rato, en la emisión del programa, ante la visita de una querida amiga, Pilar, a la que mando un abrazo muy fuerte, que había dejado una grabadora, gran aficionada a las psicofonías, una grabadora delante del micrófono, que captase el ruido ambiente, y aparece una voz al rebobinar, al terminar el programa y escuchar, aparece una voz sumamente desagradable de hombre, que dirigiéndose a mí me dice: proscrito. Parafonías que hemos recogido, recuerdo una, estando en un lugar donde se producían fenómenos, encontrándome en la puerta junto con otra persona, diciendo la hora, el día, con quién estaba, dónde me encontraba, y solicitando de las voces desconocidas. Aparece una voz maligna, de hombre, que en un tono realmente desagradable dice lo siguiente: a la derecha me tenéis. Recuerdo también una experiencia hace 2 veranos. En este caso, no dentro del cementerio, sino fuera, por la noche. Yo diría que casi de madrugada, con un grupo no muy amplio de gente. Me convencieron, me sacaron casi en parihuelas. Dedicaremos algún día una parte del programa a aquella experiencia, porque fue un carrusel de insultos, uno, yo diría que uno detrás de otro. No citaré ninguno simplemente por estética sonora, pero les aseguro que allá aparecieron voces de muy diferente tipo, pero la mayor parte de ellas insultando. Son, por tanto, voces que denotan una inteligencia. Esto para empezar. Son voces inteligentes. Si son inteligentes, si denotan una inteligencia, significa que quien provoca el fenómeno es inteligente, es decir, posee una inteligencia, ya sea mayor o menor, pero sí. Exactamente. Por otra parte, existen, y es una conclusión en base a la casuística que hemos presentado esta noche, con todas las psicofonías que les hemos comentado y otras que ya comentaremos en un futuro, existe en base a esa casuística la hipótesis yo diría en este caso la tesis de que hay, que existen causas paranormales realmente malignas. ¿Quiénes son? Esa es la siguiente pregunta. Debemos entender, cuando decimos malignas, un concepto abstracto. No. La propia casuística nos lleva a pensar y a concluir en que se trata de entidades, de seres incorpóreos, como he dicho, inteligentes, pero individualizados. Es decir, con una personalidad, con diferentes voces, porque encontramos voces de mujer y voces de hombre. De todo tipo, sí. Voces de anciano y voces de anciana, voces de niño y de niña. Sí. Voces juveniles. Es decir, que la gama es amplísima. Y dentro del contenido emocional nos encontramos con voces que son más o menos agresivas, que son más o menos desagradables. Las hay que son sumamente desagradables y las hay que son menos desagradables. Estoy obviando ahora las que son las menos, un porcentaje yo diría que ínfimo, voces agradables, que también las hay, pero muy pocas. Sí. En cuanto a los contenidos, denotan, en primer lugar, odio. Un odio hacia los presentes. Porque insultan. Por un lado, porque insultan. Por otra parte, amenazan. Tientan. Desafían. Intentan inculcar o insuflarnos miedo, temor, amenazas, inquietud, desasosiego. Exactamente. Es decir, que lo que transmiten estas voces no es nada positivo. Preguntaba hace unos momentos, ¿quiénes son? Decía un Germán, haciendo un comentario de lo que opina la Iglesia, y creo que lo que opina la Iglesia es correcto en cuanto a que no se debe invocar a los muertos. Por eso el espiritismo se encuentra en un punto en el que se sitúa entre la espada y la pared, ya que su doctrina, en mi opinión, contiene grandes verdades, también grandes errores, contiene grandes verdades, pero al mismo tiempo esas grandes verdades vienen dadas a través de un medio tan sumamente poco fiable como son las comunicaciones espíritas, escritura automática, trance vocal, etcétera. Mediunidad, sí. Mediunidad en todas sus facetas. Tú lo has dicho, Fernando. Mediunidad. Sí. Y en este sentido creo que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, enseña correctamente. Si una persona muere y se encuentra, por decirlo así gráficamente, en las manos de Dios, nosotros, los vivos, no podemos hacer nada para atraer a esa persona que se encuentra en las manos de Dios. Efectivamente. ¿No? ¿Y qué derecho tenemos, no? Nosotros, eso por otra parte. A intentar llamar a alguien que ya no está aquí. Por eso siempre se ha dicho y siempre lo hemos oído: a los muertos hay que dejarles en paz. Sí. Aquí ahora hablo, por ejemplo, de la Ouija, o Ouija, que es como se debe decir. Uh-huh. Y todas las formas de espiritismo se condena en las escrituras y no solamente en nuestra cultura, el Antiguo Testamento, que es el propio de los judíos, del judaísmo, ya condena desde antiguo la invocación a los muertos. Por esa razón, dejemos a los muertos en su descanso. No debemos perturbar su paz. Porque si una persona que ha fallecido se encuentra en las manos de Dios porque se ha salvado, porque Dios no considera que esa persona deba purgar en un purgatorio o en una dimensión de purga, que puede directamente pasar al reino de los cielos, el hombre por sí mismo no puede traer a este más acá a un alma que se encuentra en las manos de Dios. Entonces, ni puede, Santiago, ni debe intentarlo tampoco. Claro, ni se debe, Santiago, por claro. Eso digo que la Iglesia lo condena, y creo que lo condena muy correctamente, absolutamente correctamente. Y por otra parte, ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se condena la invocación a los muertos, la nigromancia. Pero no solamente en nuestra cultura, en otras culturas igualmente. Dice el Padre Amor, el Padre Fortea, Balducci, que se han encontrado muchísimas veces con casos de auténticas posesiones que vienen dadas a raíz de hacer una sesión de invocación a los muertos. Esto plantea una visión del asunto, Fernando y queridos amigos, sumamente interesante, porque si un alma se encuentra en las manos de Dios, es decir, se encuentra en la bienaventuranza eterna, se ha salvado, está contemplando a Dios cara a cara, la visión beatífica, lo hablábamos en el programa pasado. ¿Quién es entonces quién se manifiesta? Claro. ¿Son las almas que se encuentran en estado de purgatorio, de purga? ¿Son los condenados, que esta hipótesis no la hemos contemplado, pero también hay que contemplarla y tenerla en cuenta? Y esta opinión también se ha vertido y se ha expresado, que los que aparecen precisamente tanto en las psicofonías como en las ouijas, en las sesiones de mediunidad en todas sus formas, e incluso en ciertas apariciones o fantasmogénesis y espectrogénesis, son las almas de los condenados. Eternamente, yo lo dejo ahí. No es tema de hoy, no es el tema del programa. Pero sí condenados. Es un apunte interesante, sí. Yo creo que sí. Desde luego. A mí me lo parece, desde luego. Y por otra parte, nos encontramos ante la posibilidad de que en efecto nos estemos encontrando ante la manifestación de seres diabólicos, de demonios, teológicamente hablando. Tenemos luego otra posibilidad, y hemos hablado aquí de ello, las formas pensamiento. Sí. Esas formas que se plasman en el astral y que proceden de nuestra energía psíquica o emanaciones psíquicas, según sean nuestros pensamientos y sentimientos, emociones, el conjunto, lo que emanamos, pues en efecto tiene su concreción y su plasmación en el plano astral. A mí me cuesta creer mucho, y como siempre, que cada oyente saque sus propias conclusiones, pero a mí me cuesta creer mucho que un espíritu elevado, que un espíritu superior en evolución, se pueda manifestar bien a través de una ouija, bien a través de una psicofonía, como algunos que han intentado grabar la voz de Jesús, por ejemplo. a través de una psicofonía. Sí, sí, sí. Y hay grupos que incluso, bueno, por un lado invocan al diablo. Esto es muy típico en ciertos grupos satánicos, si bien no con unos conocimientos muy profundos, pero que sí que lo hacen. Me cuesta creer que un espíritu elevado se pueda manifestar a través de estas vías tan sumamente toscas, poco fiables, inseguras. Es decir, en mi opinión, no. Yo creo que, Santiago, que es una cuestión de lógica. Es decir, si ese espíritu está tan sumamente elevado, se puede manifestar de otras formas. Si quiere, efectivamente. Si quiere y puede. No a través de una ouija o a través de una psicofonía. ¿Podemos imaginar acaso dentro de nuestra cultura, por poner un ejemplo, al padre Pío, estigmatizado durante 50 años, hoy ya San Pío de Pietrelcina, manifestándose a través de una ouija, o manifestándose a través de una médium o de un médium, bien sea vocalmente o por escritura automática, o a un San Francisco de Asís, o a un San Benito de Nursia, o a un San Antonio Abad? Es que, como bien apuntas, para comunicarse esas entidades tan elevadas, esos seres o espíritus tan sumamente purificados y perfeccionados, si tienen que comunicarse, lo harán a través de otras formas y métodos, pero no a través de unas grabaciones psicofónicas o ouija o demás formas de espiritismo. Por tanto, como dicen en Galicia, a ver los ailos. Hoy hemos tenido una buena muestra, creo que interesante, de ello. Pero desde aquí un nuevo llamamiento: no se aventuren ustedes, por favor, a grabar, porque se pueden encontrar con cosas muy desagradables. Incidir en eso, Santiago, los, claro, los, claro, los peligros. Claro. Es los que hemos peligros. Escuchado hoy, claro, psicofonías, y hemos contado casos de lo que puede pasar. Los peligros a los que esa persona, claro, se puede llegar a someter. Claro. Es que existe. El fenómeno es innegable. El fenómeno psicofónico es innegable. Y dentro del fenómeno psicofónico nos encontramos con el tema de hoy, que son las voces malignas. Si hay voces malignas con contenidos malignos, es porque hay entidades malignas. ¿Quiénes son? Hemos expuesto algunas hipótesis, que cada uno saque sus conclusiones, pero lo cierto es que son malignos. Sí, sí. Sean difuntos, condenados, sean difuntos en el purgatorio, sean formas pensamientos, sean demonios, sea lo que sean, pero son malignos. Por lo tanto, mucha, mucha prudencia. Y esperamos de todo corazón que les haya interesado el programa. Retomaremos más adelante el asunto. Creo que ha sido, Fernando, nos hemos esmerado todo lo que hemos podido, como siempre procuramos hacer, Santiago. Exactamente. Y ahora, como siempre, después de nuestra exposición de los hechos, de la información, de las grabaciones, de las reflexiones y conclusiones, las nuestras, ahora la palabra la tienen todos ustedes. El que quiera reflexionar, pues, como siempre les decimos, que lo haga. Estamos escuchando, Fernando, una música, una canción que a mí me encanta. Esto es una sorpresa, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Esto es una sorpresa, sí. Un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, muchísimo. Que después del programita que hemos tenido, del tema, del nuevo tema. Viene un poco de, bueno, pues de buen rollo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y está sonando un tema que a ti te gusta mucho, se llama This Will Be, de Natalie Cole. Nada más y nada menos. Hija del gran Nat King Cole. ¿La escuchamos un poco? Perfecto. La escuchamos. I'm so glad he found me in time. And I'm so glad that he rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Fíjese, don Fernando, que a mí esta canción me recuerda, y no sé por qué, me recuerda a Nicole. ¿A Nicole Kidman? Sí, claro. ¿Le recuerda esta canción? ¿Y eso? No sé, la asocio por asociación de ideas, no sé. Pues nada, habrá que hacer un vídeo con la canción y imágenes de Nicole Kidman para que usted lo disfrute, ¿no? No porque me recuerda a la otra Nicole, es que tiene un doble. Entonces mal vamos. Particular Nicole. Le mando un abrazo muy fuerte desde aquí y si me permite, pues un beso muy fuerte también para ella. Y nos despedimos. Ya saben que tienen una cita con el misterio, como les decimos desde hace años, tienen una cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Fernando, próxima cita, dijimos y lo mantenemos, si Dios quiere así será, hasta nueva orden, los segundos y cuartos jueves de cada mes. Así es. Recordamos, aquí estamos con nuevo programa cada segundo y cuarto jueves de cada mes a las 10 en punto de la noche. Subimos el nuevo programa al podcast. Así es, el siguiente será el día 14 de julio, el mes de julio. El 14 de julio de 2011. Correcto. Hablaremos un día de la numerología del 2011. Es muy curiosa. Algo he leído, sí. Es interesantísimo. Muy, muy interesante. Bueno, pues el próximo 14 de julio, Dios mediante, si Dios quiere, aquí estaremos de nuevo con otro programa que se prepara muy interesante también. Desde luego. Estamos trabajando en ello. Ya lo creo. Y decir, esto es importante, aprovecho este momento con la música de Natalie Cole para decir que, ya lo dije y parece que me han escuchado, que yo con el nombre Santiago Vázquez no tengo cuenta en Facebook, no tengo perfil. Efectivamente. Pero sí con otro nombre, que es privado. Hay alguna persona pues que, en fin, que busca, yo se lo agradezco de todo corazón, pero es estrictamente privado. Pero por favor, desde aquí, que yo no tengo Facebook como Santiago Vázquez. Ya quedó aclarado con, bueno, el responsable de esta página, a la que hacía alusión, que tiene casi 500 miembros. En fin, que ya ha puesto un rótulo que no es oficial, que no soy yo, que es una página de admiradores. Mandarles a todos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí, para todos esos seguidores del programa, un abrazo muy fuerte. Y también para otra página en Facebook de Club de Fans, un servidor, pues mandarles también un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y también hay otra página, Fernando, de seguidores del programa. Sí, hay otra página, no recuerdo exactamente, Santiago, el nombre ahora mismo. Sí. No sé si es Seguidores de Más Allá de la Realidad o algo parecido, pero sí, hay otra página. Pues otro abrazo muy, muy fuerte para ellos. Gracias a todos. Y nos despedimos. Don Fernando Vázquez. Fernando, muchísimas gracias por todo lo que decirte. Como siempre, Santiago. Que sin ti esto sería imposible. Muchísimas gracias por tu paciencia franciscana. Un abrazo muy fuerte para todos. Y un placer, como siempre, Santiago. Un placer. Y felicitar desde aquí a nuestro querido amigo don Mikel Navarro, jurado del Festival de Cine de Pamplona. Nada más y nada menos. Un abrazo muy fuerte, gran Mikel. Mikel, un abrazo fortísimo y felicidades por tu cumpleaños, que ha sido hace muy poco. Te yo también lo he felicitado. Sí, ¿no? Sí. Te felicitamos por Facebook y desde aquí nuestro más fuerte abrazo en nombre también de nuestro padre. Por supuesto que De don Santiago. Fernando, gracias. Un placer, Santiago, como siempre. Gracias por todo. Nos escuchamos el próximo 14 de julio a las 10 en punto de la noche en el podcast. Aquí estaremos, si Dios quiere. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España. Y desde España, para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Que pasen unos no muy calurosos días, no tomen demasiado el sol, que no es excesivamente bueno, protéjanse con cremas, esas cosas, en fin, que lo pasen bien. Amigos, nos escuchamos, gracias, un abrazo muy fuerte, adiós. Dream.